Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Constelaciones literarias. Un espacio dedicado a la literatura universal en todos sus géneros, colores y sabores. Donde descubriremos escritores, cruzaremos páginas y saltaremos de letra en letra. Donde escucharemos a expertos literatos y aficionados, narraremos historias y declamaremos versos. Porque un libro es un mundo, una frase, una estrella brillante, una biblioteca, una galaxia, un lector y un pequeño observador de constelaciones literarias. Bienvenidos una vez más, mis queridos lectores, amantes de la literatura, o si están de pasito por ahí, a nuestro programa Constelaciones Literarias, donde tenemos un rinconcito especial para disfrutar de la literatura, de la buena literatura. Mi nombre es Fernanda Rodríguez y los estaré acompañando en este fabuloso programa que les tenemos preparado el día de hoy, entre reseñas, radiolibros, entrevistas y reseñas también, que nunca dejamos de tratar en nuestros programas, es el rol de la escritora en la historia. Y estoy aquí en el estudio con mi querida amiga Katherine Paucar. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has estado, mi querida Katherine? Gracias, Fer, por haberme dado esa grandiosa bienvenida. El día de hoy les estaré acompañando para pasear y poder entendernos un poquito más en lo que es este maravilloso mundo de la literatura. Recuerden que si es que tal vez no han iniciado, no tienen una larga trayectoria, hoy puede ser el momento perfecto para enamorarse de los grandes clásicos, de los géneros terroríficos, de las leyendas urbanas, de todo un poco, porque en este programa hay de todo para todos. Queridos oyentes, les damos la bienvenida a este programa, que disfruten cada uno de los contenidos que hemos preparado para el día de hoy. Para ya ir al grano, vamos a presentar nuestro primer segmento. Abuelito, ¿qué haces? Desempolvando unos libros, hijita. ¡Wow! ¿Y de quiénes son? Quiero saber más. Si quieren conocer los autores y libros escondidos en el cosmos, quédense en Revolviendo Libros. Y en esta ocasión, revolviendo en el baúl de los libros, como se llama nuestro segmento, encontramos la literatura de las leyendas urbanas. Y claro, como no, cada uno de nosotros hemos escuchado alguna leyenda urbana muy local de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, y que son muy importantes porque tienen la superstición, las leyendas, y claro, como no, al menos en la sierra, en Quito, y en sus alrededores, en las parroquias, es muy conocido esto de los personajes, como son las brujas, los duendes, los perros de dos cabezas y todo lo que tiene que ver con el diablo, ¿no? Yo creo que las leyendas urbanas nos acercan como más a nuestra realidad, y creo que a diferencia de los relatos ya ficticios, del horror, las leyendas urbanas es como que te provocan un cierto miedo, un cierto como que temblorcito, porque a veces estas leyendas están ambientadas a los lugares que has pasado, que conoces, que son bastante conocidos, ¿no? Entonces es como que a veces pasas por un puente y te acuerdas de una leyenda, o pasas por una casa muy conocida y te acuerdas de esa leyenda, entonces te da miedo, y al menos si es de noche, yo que soy un poco miedoliente en esas cosas. Entonces para mí sí es importante y súper chévere hablar sobre las leyendas, sobre los mitos, porque también traen estas supersticiones, ¿no, Katherine? No sé, Katherine, si tú tal vez tienes una leyenda que nos quisieras contar de tu ciudad natal, de donde tú naciste, así una leyenda súper súper conocida? Claro, Fer. Bueno, antes de contarte, quiero mencionar que también la leyenda urbana ha sido sobre todo este medio de expresión oral en el que se pasa un poco de memoria colectiva de nuestras generaciones pasadas a las generaciones más jóvenes. Y por otro lado, como tú decías, cuentan un poco de nuestra realidad, pero también estos relatos han sido usados como instrumentos de enseñanza. Porque si es que nos fijamos en el duende, era prácticamente no irse con desconocidos porque algo nos puede suceder. Para contarte algo de mi ciudad natal, yo nací en Riobamba, ahí donde tenemos al hermoso Chimborazo. Y sí, ahí hay una leyenda que es muy parecida o semejante a la de el padre Almeida, ¿no? Pero la diferencia es que este padrecito siempre salía y se disfrazaba poniéndose la sotana sobre la cabeza, es decir, que quedaba la sotana como si terminara justo con la coronilla de su cabeza, de tal manera que la cabeza quedaba como el cuello. Entonces, mucho tiempo las personas de Riobamba, especialmente, como eran muy supersticiosas, decían que era un monstruo sin cabeza que venía a llevarles a los niños o a los ancianos. Sin embargo, pasa que un día este cura está saliendo en su caballo y todo, y de repente se tropieza, se cae, y uno de los vecinos alcanza a ver que se trataba nada más y nada menos que del curita de la parroquia. Es entonces cuando los vecinos, ¿no?, se acercan a preguntarle, luego hacerle el interrogatorio sobre qué pasó, por qué ha estado movido a comportarse así, cuando el cura les cuenta que ha estado enamorado y que como eso se consideraba un pecado, él no estaba dispuesto a dejar a su amor por sus deberes religiosos, entonces había tenido la gran idea de disfrazarse de esa manera. Entonces esa leyenda es conocida como el cura sin cabeza de Riobamba. Y de hecho hay una anécdota muy bonita, yo hice una radionovela sobre eso y ha tenido tantas reproducciones en línea que yo misma me sorprendo. No creí que tal vez este relato popular alcanzara y encantara a muchas personas. Eso, Fer. Pero bueno, entonces sin más palabras vamos a ir con uno de los primeros productos. Fer, cuéntanos un poquito. Gracias, Katherine, por contarnos de esta súper leyenda que la verdad yo no lo conocía y está súper chévere y felicidades porque haya tenido esa repercusión de tu novela en los radioescuchas. Bueno, en este caso tenemos la reseña de Los sueños en la casa de la bruja de nada menos y nada más que Howard Philip Lovecraft, el maestro del terror, así que sin más preámbulo, vamos a escuchar esta gran reseña que nos trae nuestra querida amiga Gaby. Walter Gilman es un estudiante de cálculo y física cuántica demasiado curioso. Atraído por las historias fantásticas de magia arcaica, decide alojarse en el ático de la antigua casa de Kezia Mason, una vieja mujer que en 1692 huyó inexplicablemente de la cárcel de Salem, acusada de brujería. El protagonista, tras meses de vivir ahí y no encontrar nada, salvo los inusuales ángulos de la habitación, enferma de una fiebre y empieza a tener sueños producto de su estado. ¿Es culpa de su imaginación mezclada con los cuentos folclóricos de brujería? ¿O es algo más? Además empieza a oír demasiados ruidos, como el correteo incesante de las ratas detrás de las paredes. ¿Tendrá que ver esto acaso con Brown Jenkins, la rata con rostro humano de la que todos los lugareños hablan? Este monstruo es una de las causas principales de que este relato denominado Los sueños en la casa de la bruja le quite efectivamente el sueño a cualquiera. Brown Jenkins es un personaje descrito con pelo largo y forma de rata. Su cara era diabólicamente humana. Sus zarpas parecían humanas. Se alimentaba de la sangre de la bruja que bebía como un vampiro. Su voz era repugnante, una risita ahogada que podía hablar todos los idiomas. Hacia el final del relato, Walter Gilman acaba dándose cuenta de que sus facciones se asemejan a las de Kezia Mason, la bruja prófuga de Salem. Jenkins es el nexo de Mason con el hombre negro, es decir, el diablo, y a la vez con las entidades cósmicas de más allá de los eones. También hace acto de presencia precedido de una luz pálida y surge en los sueños en los que parece atacar a Gilman. Es temido por los habitantes de Arkham, que aseguran haberlo visto en numerosas ocasiones. Así transcurre esta historia intensa y sobrecogedora. Los sueños de la casa de la bruja es un relato muy corto y ameno, del escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, mejor conocido como H.P. Lovecraft, y que forma parte del ciclo de los mitos del Cthulhu. Pertenece al género de horror cósmico y ciencia ficción, y fue publicado por primera vez en la revista Weird Tales en 1933. A través de un narrador omnisciente, el autor intenta mezclar la investigación científica con el misticismo arcano y su particular mitología lovecraftiana, en este caso, con los estudios matemáticos aplicados a viajes interdimensionales, pero entremezclados a su vez con historias folclóricas de los típicos cuentos de brujas y aquelarres, para interpretar que el saber científico siempre se enfrenta a las creencias populares. Gracias, Gaby, por traernos este maravilloso reseña que nos cuentas con un sentimiento que hasta nosotros nos da un escalofrío en todo el cuerpo de la narración que nos haces, querida, porque esto de las brujas, de los sueños, es súper interesante que de una u otra manera la bruja está presente en casi todas las leyendas urbanas de todos los países, porque yo recuerdo, no sé, Katherine, si tú has escuchado, pero en nuestros pueblos, en nuestros alrededores de Quito al menos, se escuchaba que las brujas andaban de un lugar volando con sus escobas de una montaña a la otra, pero la verdad es que ya se han estado perdiendo esto de la leyenda de las brujas, y me parece súper triste, ¿no?, que estas leyendas de las brujas se estén perdiendo, ¿no?, porque es bastante interesante, porque también reivindica la mujer. Porque esta cosa de las brujas, esta imagen de las brujas es rememorar a los tiempos de los tiempos medievales en que las mujeres tenían curiosidad de las cosas, de ese acto de descubrir, y en ese acto se veía truncado por la iglesia o por la Santa Inquisición, y finalmente morían las brujas, ¿no? Las supuestas brujas, que en realidad eran mujeres que se podría decir un poco incursionaban incluso en la ciencia, en el saber por qué de las cosas, y que terminaban quemadas, terminaban en la hoguera, y supuestamente la iglesia decía que reencarnaban, o no reencarnaban, sino más bien se levantaban con una sed de venganza, y ahí aparecían las brujas como seres malignos. Pero la verdad, a mí me encanta la imagen de la bruja, porque no es más que una mujer sabia. No sé qué tú piensas, amiga Katherine, si tú has escuchado estas leyendas de las brujas. Claro, bueno, exactamente con la narrativa que lo hace Lovecraft, creo que acá en Ecuador también se lo ha hecho en algún momento, y es por eso que las brujas han sido como estos seres míticos y de los cuales probablemente hay que tener como que miedo, ¿no? Acá tenemos el pueblito de Chambo, que es ahí súper reconocido y mencionado porque se decía que en los años de la colonia y después también se decía que ahí había mucho esta cultura del ocultismo, esta cultura de la brujería, entonces que ahí se podían observar casi como pájaros a las mujeres voladoras, entonces decían que eran brujas. Igualmente en el pueblito de Pangor, que se ubica a unos kilómetros de Riobamba, también han existido estas leyendas, ¿no? Y hay personas que dan como los testimonios de lo que han vivido, y sí me parece interesante, ¿no? Son mujeres que han optado por experimentar tal vez con esto que son las ciencias alternativas, entonces por eso se les ha dado como que esa connotación. Pero hablando un poquito más sobre la reseña de Lovecraft, yo quería decir que aquí me recuerda a otro texto, porque Lovecraft es reconocido por hacer prácticamente literatura de terror, a otro texto que se llama El modelo de Pig, Y bueno, ahí la bruja no es el ser extraño, sino más bien es una especie de licántropo. Y la verdad, las historias de este escritor han sido muy interesantes, así que si alguien está interesado en poder leer e imaginar ese mundo del terror, no solo verlo como nos han traído ahora las películas de pleno siglo XXI, ¿no? Sería buenazo que empiecen a leerlo, que puedan ahí googlearlo, porque ahora la literatura está al alcance de todos. Claro que sí, amiga, y también trayendo a colación un poquito la biografía de Lovecraft, que lo he estado leyendo y analizando, me ha sorprendido bastante, ¿no? Porque yo tenía como una tipo concepción diferente de este autor, ¿no? Y partiendo desde su infancia súper triste, que falleció su papá y luego su mamá era bastante conservadora, bastante sobreprotectora y que al pobre no le dejaba tener una vida de niño normal, ¿no? Y por eso es que ha optado por crear estos mundos ficticios para poder ahí explotar su imaginación, ¿no? Y esto gracias a su abuelo, que lo inculcó en la literatura de la mitología griega, y se dice que hasta tenía un altar a estos dioses míticos griegos como a Apolo, Artemisa. Ya después de esta inspiración en la literatura griega es que nace el mundo mitológico del Cthulhu, ¿no? Que también lo estaba investigando y que también se pronuncia de maneras diferentes, así que también se llama Cthulhu o a veces algunos lo llaman Cthulhu, así que pueden decirlo de las dos formas, ¿no? A mí me interesa bastante de estos escritores que no hacen referencia a una mitología más, pero este escritor crea su propio mundo, crea sus propios seres míticos que hay que leerlo a profundidad para poder entender estos mitos, ¿no? Y también me sorprendió que este escritor americano, súper famoso por sus relatos de terror, haya muerto sin ser reconocido, ¿no? Porque yo pensaba que murió con todos los honores y todo. Me sorprendió esa parte. ¿Tú sabías que murió sin honores o tú sí sabías que murió así en el anonimato? Sí, yo sabía que murió en el anonimato, ¿no? Y creo que es lo que le ha pasado en la historia a muchos pintores, dibujantes, diseñadores, a las propias mujeres también les ha pasado, a las que han escrito, ¿no? Pero yo leía que Lovecraft no veía al mundo de la literatura como algo de lo que podría lucrar. Es entonces que se había dedicado más a ser editor, a ser profesor de estilo y todas estas cuestiones para poder sobrevivir, ¿no? Pero su literatura era como muy suya. Bueno, ahora que ya hemos hablado un poco, hemos entrado en calorcito, también queremos traerles algo de ritmo ecuatoriano. Es así que les vamos a presentar la canción Himno. Claro que sí, Katy. Disfrutemos de esta bella canción. El sol salía en el sur, nos dejó ciegos, la luz entró al ataúd, nos dejó miedo, y he de encontrar Neoma es una artista cuencana de nacimiento, pero la escena la ha podido explotar en Estados Unidos. Sin embargo, cada una de las canciones que ha hecho tiene un factor que invoca al Ecuador. Y en esta ocasión, la canción Himno es la que más elementos folclóricos usa para convocar tanto al Ecuador como a su querido Cuenca. Qué hermosa canción, Katy, que evoca a estos sonidos folclóricos del Ecuador. Pero ya pasando a nuestro plato fuerte, damos inicio a nuestro segundo segmento. No había una vez ni eras una princesa con un andaluz. Solo una navegante que busca historias, cuentos y leyendas en el mar de las letras. Acabas de iniciar un viaje infinito por las letras más simples. Acompáñame a descubrir los misterios que hay en Viajando entre Letras. En la noche del 19 al 26 de abril sucedió algo diferente. Gilman estaba moviéndose involuntariamente por la sombra de los abismos con la masa burbujeante y el poliedro flotando delante, cuando percibió los ángulos de extraña regularidad que formaban los bordes de unos gigantescos grupos de prismas vecinos. Unos segundos después, se hallaba fuera del abismo tembloroso, de pie en una rocosa ladera bañada por una intensa y difusa luz de color verde. Estaba descalzo y en ropa de dormir, y cuando trató de andar, encontró que apenas podía levantar los pies. Un torbellino de vapor ocultaba todo menos la pendiente inmediata, y se estremeció al pensar en los sonidos que podían surgir de aquel vapor. Vio entonces dos formas que se le acercaban arrastrándose con gran dificultad, la vieja y la pequeña cosa peluda, la que todos conocían como Brown Jenkins. La bruja se puso trabajosamente de rodillas y consiguió cruzar los brazos de singular manera. En tanto, la extraña criatura señalaba en cierta dirección con una garra terriblemente deforme que levantó con evidente dificultad. Movido por un impulso involuntario, Gilman se arrastró en la dirección señalada por el ángulo que formaban los brazos de la bruja y la diminuta garra del diabólico engendro, y antes de dar tres pasos arrastrando los pies, se encontró nuevamente en los ensombrecidos abismos. Hasta que despertó en la buhardilla inclinada de la vieja casa embrujada. Por la mañana se sintió sin fuerzas para nada y no asistió a ninguna de las clases. Ya no soporto más estas terribles pesadillas. ¿Qué me está pasando? No podía evitar el mirar fijamente a cierto punto vacío del suelo. Según fue avanzando el día, su mirada sin vista cambió de situación y para mediodía había dominado el impulso de contemplar el vacío. De nada sirve seguir así. Necesito despejar un poco mi mente. A eso de las dos salió a comer, y mientras recorría las angostas callejuelas de la ciudad, se encontró girando siempre al sudeste. Con gran esfuerzo se detuvo en una cafetería, y después del almuerzo sintió el misterioso impulso con mayor intensidad. Tengo que consultar con un especialista. Esto no está bien. Tal vez sean los nervios. Después de todo, debo controlar. Indudablemente era aún capaz de resistir el misterioso impulso, de modo que se dirigió deliberadamente y muy decidido hacia el norte por Garrison Street. Cuando llegó al puente que cruza el Miskatonic, le corrió un sudor frío y se agarró a la barandilla de hierro mientras contemplaba el islote de mala fama. Algo le sobresaltó entonces, pues había un ser vivo claramente visible en el desolado islote, y al volver a mirar, se dio cuenta de que era la extraña vieja cuyo siniestro aspecto tanto le había impresionado en sus sueños. Espectacular este radioteatro que nos trajo nuestra queridísima Alison. Estoy impresionada porque yo no había leído este relato, este pequeño relato, así que tanto como yo y ustedes, queridos amigos que no han leído este relato, es nuestro deber ir a leerlo rápidamente, y además que solo tiene 48 páginas y lo podemos encontrar colgado en el internet. Y no hay excusa para ir a leer este bello relato. Y a mí me parece también interesante esto que Lovecraft hace, que es mezclar la ciencia tanto las cuestiones matemáticas, las cuestiones físicas, también para crear mundos paralelos, ¿no? Nuestro personaje aquí principal era estudiante de ciencias, ¿no? A mí me parece interesante este contraste entre ciencia y también entre misticismo. Y para eso también, querida amiga, también les quería hacer una recomendación que hace poco vi en Netflix, que se llama Marianne, que, bueno, es una escritora de terror, ¿no? Y que sale de su pueblo y al final cuando regresa se encuentra como una tipo bruja que le afronta, ¿no? Porque dice que todo lo que Emma es la chica que escribe, que es el personaje principal. Entonces todo lo que ella escribe en su libro es lo que pasa en la realidad. Entonces la bruja le incita a seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y entonces es como que Emma ya no quiere escribir porque todo lo que ella escribe en realidad está pasando. Y entonces esto finalmente, sin hacerles como muy spoilers, si es que lo quieren ver, es que también esta Marianne, se llama la bruja, es como que reencarna en una anciana, y es precisamente porque Marianne la mató la Santa Inquisición, la enterró, y ella como en sed de venganza aparece. Por eso te digo que también es como la reivindicación de la mujer, ¿no? Esta cosa de la violencia que por más que sea un mito o una leyenda, hay que verlo con ojos también de esta violencia que vivió la mujer. No sé, ya me extendí un poquito. Catherine, no sé qué nos dices tú. No hay problema, Fer, si aquí son bienvenidas tus apreciaciones, que aparte están muy en lo correcto, ¿no? Porque la mujer ha sido como relegada a ese plano casi siempre. Pero comentando sobre el radioteatro, justamente iba a topar este tema de que el autor mezcla un poquito esto de, pese a saber de la ciencia, también tuvo una experiencia con esto del misticismo, ¿no? Con esto terrorífico que muchos creen que no existe. Y además también cómo describe todo este escenario gracias a Alison, que dio vida a esta parte de los mitos escritos por Lovecraft. Entonces yo aquí quería comentar un dato que justamente me estaba acordando, que este color verde que el personaje principal ve ya era como un aviso de algo malo, ¿no? Recuerdo que en Facebook estuvo pasando mucho tiempo esta noticia donde decía que las películas de Disney justamente utilizan el color verde para dar como la significación de misticismo, de temor o de maldad. Y bueno, lo vemos replicado aquí en este cuento. Ya que estamos llegando como a la mitad del programa, queremos que descansen un poquito y para eso vamos con el espacio publicitario, pero no se despeguen. ¡Espera! Lee un capítulo más y nos vamos al espacio publicitario. Siempre dices lo mismo y no terminas ni uno ni dos. Terminas todo el libro. Tranquila, que ya regresamos con más de Constelaciones Literarias. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, oh, no! Olvidé poner un separador y perdí la estación de mi libro. No te preocupes, que en breve te lo digo. Estamos de vuelta con más de Constelaciones Literarias por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Queridos lectores, están por ahí porque nosotros ya estamos de regreso con más de las aventuras literarias de Constelaciones Literarias. Y pues, tenemos nuestro tercer segmento, Espina u Opina. ¡Hey! Presta oído a las voces críticas e imparciales. Espina u Opina te permitirá construir tu propia opinión y expresarla con valentía. Espina u Opina, un espacio de palabras y razón. Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Constelaciones Literarias. Mi nombre es Jessica Guayanay y el día de hoy tenemos como invitado especial en nuestro segmento Espina u Opina a Mauricio Jiménez. Bienvenido. Buenas tardes, Jessica, público, pues nada, un saludo cordial y gracias por la invitación. Primero les comento que Mauricio Jiménez es licenciado en Lengua y Literatura, docente, editor y escritor. En el año 2018 publicó una obra conjunta bajo el título Invocaciones. Ha impartido talleres y formó parte del colectivo literario Tinta Sombra. Sus poemas y ensayos se han publicado en blogs de difusión independiente como Tras tu Armadura y Revista Babel de España. Nuevamente, bienvenido a Constelaciones Literarias. Para empezar, me gustaría saber desde cuándo empezó su gusto por la literatura y por qué ha elegido este camino. Desde muy pequeño, la verdad. Podría decir que desde que aprendí a leer, toda mi vida, para mi suerte, para mi gran suerte, pues mi familia, sobre todo mi padre, siempre fue un ávido lector toda su vida, mis tíos, mi tía también. Y bueno, pues desde muy pequeño yo recuerdo que leía junto a mi padre libros que no eran necesariamente de mi edad. Con decirte que cuando yo llegué al colegio, pues ya me interesaba leer los clásicos, leía Don Quijote, leía los mitos griegos. Por temporadas tomaba un tema y lo estudiaba a fondo. Y bueno, llegar al colegio un poco también me afectó porque nos mandaban a leer alguna literatura o algunos libros que la verdad chocaban un poco con lo que yo entendía, ¿no? De lo que es literatura. No los quiero nombrar, pero creo que a todos nos mandaron a leer por ahí algunos de ellos, los cuales para mí se convertían en lecturas aburridas en realidad. Y bueno, eso, desde pequeño siempre estuve muy, muy, muy pegado a la literatura, siempre fui un ávido lector. Y bueno, pues de ahí justamente mi formación académica, mi carrera universitaria, todo estuvo de acuerdo a eso. Yo recuerdo que entré a estudiar literatura justamente por las ganas de escribir y de leer que tenía, más que en sí por ser docente. La docencia ya después nació como un gusto, como una pasión, en la práctica en realidad. Ahí me enamoré de ser docente, oficio que lo hago, como se dice, de mil amores, me encanta. Pero nació después. Primero fue la literatura, primero fue la lectura y luego la docencia. Sí, es interesante conocer respecto a cómo los escritores, bueno, en programas anteriores nos han dicho que en el colegio, en cambio, empiezan en el colegio, que les gusta leer lo que les dan sus maestros, porque tal vez encontraron un maestro en el colegio que daba muy buenas clases de literatura, por así decir. Sí, eso hay que rescatar. Su familia lo incentivó a la literatura. Bueno, como ya lo mencioné, Mauricio ha publicado una obra conjunta titulada Invocaciones. ¿Nos puede comentar a qué hace referencia este nombre? Bueno, el nombre nació en realidad más por un tema de debate entre los que participamos en el libro. Por cierto, como ya lo bien lo mencionabas, es una obra conjunta, es un libro de cuentos. En el mismo participamos 6 autores, incluido yo. Y bueno, debatíamos qué nombre ponerle, ¿no? Al ser nuestra primera obra en conjunto y la primera del colectivo literario como tal, pues decidimos el nombre Invocaciones justamente para que sea ese libro de cabecera, ¿no? Ese, como se suele decir, caballito de guerra y que invoque a toda nuestra, podríamos decir, talento literario y también para que se alineen los planetas y podamos seguir pues publicando nuestra obra, ¿no? Sumado a eso que tiene, pues bueno, el término invocación es una connotación también un tanto de temas místicos que generalmente no se topan en la cotidianidad, así que bueno, pues nos decidimos por este nombre. Invocaciones, ¿a qué tipo de público está dirigido? ¿Qué tipo de narrativas tiene? Bueno, es un libro de cuentos, lo dije anteriormente, pero obviamente no son para niños. Cualquier joven, adulto, incluso una persona más anciana lo puede disfrutar. El libro se divide en dos partes. En la primera de ellas se centra mucho en lo que es las leyendas de Quito, sobre todo del Ecuador. Las historias tienen como paisaje justamente los barrios que todos los quiteños hemos pasado alguna vez, el centro de Quito, el sur, la Magdalena. Estos barrios no tan propios, tan tradicionales de nuestra ciudad. Y se apunta mucho justamente a ese tipo de historias, ¿no? En muchas ocasiones transformamos un poco las leyendas para darle un poco de tintes de actualidad y un poco también irles transformando a nuestra manera de entenderlas, ¿no? La segunda parte hay un cambio, son un poco más de cuentos siguiendo la misma línea, ¿no? De misterio, de terror, un poco de este tipo de elementos, pero ya no tan enfocadas en el ámbito local, sino se topan pues temas un poco más universales, ¿no? Se habla obviamente del amor, como no, se habla de historias que transcurren sin ser el epicentro de ellas Quito o Ecuador. Así que, bueno, más o menos está conformado por estas dos partes. Claro, aquí juega un papel muy importante la creatividad, porque también para tratar de atraer a este público joven nuevamente hacia estas leyendas tradicionales. Bueno, sabemos que le apasiona escribir, por eso nos gustaría conocer qué le motiva a usted a hacerlo. Hace varios días tuvimos como invitado al poeta Walter Jimbo. Él nos decía que más que escribir por darse a conocer o compartir sus ideas, él lo hacía porque escribir es una necesidad para el escritor. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Pues comparto totalmente el punto. El hecho de escribir no solamente se hace con el afán de ser reconocido o de vivir de la escritura, yo creo que se hace por la necesidad de hacerlo, ¿no? Es, en términos ecológicos, una sublimación de nuestro espíritu. Yo lo he hecho desde también hace muchísimos años, no con el afán de publicar. En un inicio yo recuerdo cuando empecé a escribir, quizá terminando el colegio más o menos, lo hacía simplemente con el afán de distraerme, de expresarme de una forma distinta, era una especie justamente de terapia, incluso poner mis pensamientos en una hoja. Siempre fui mucho más lector que un escritor como tal, sin embargo me gustaba escribir para mí mismo. Y bueno, después lo continué haciendo por tantos años, se convirtió en una rutina, que en algún momento me planteé la verdadera posibilidad de publicar algo, de participar en algún concurso. Y bueno, tuve la suerte de conocer gente pues con mis propias aspiraciones, con mis propios gustos. Así surgió Tinta Sombra en su momento. Y pues bueno, decidimos justamente hacer la publicación. En un inicio pues es un poco complicado con los escritores nuevos. Pero bueno, reuniendo recursos y demás, logramos justamente esta publicación. Entonces yo te diría que el hecho de escribir en sí, lo que me motiva a seguirlo haciendo, es tener ese diálogo con mi persona, conmigo mismo, ¿no? Una forma de trabajar en todos mis pensamientos de una manera mucho más clara a través de la escritura. En un inicio recuerdo que incluso escribía en el papel, solo en el papel. Antes no estaba la tecnología pues en todas las casas, yo no tenía un computador. Lo hacía en papel, ¿no? Pero siempre lo hice y repito como una reflexión hacia mí mismo, hacia las cosas de mi vida, lo que me pasaban. Y creo que eso después a la larga en los cuentos, en los ensayos que he escrito, pues pongo mucho también de mi experiencia, ¿no? Que es algo que hace todo, creo, escritor, esa autorreferenciación de temas que hemos vivido y que muchas personas se sienten identificados además, que eso es lo hermoso del arte y de la literatura, ¿no? Identificarnos, encontrar puntos en común mediante pensamientos que a veces uno cree solo los pasa por su cabeza, pero no es así. Bueno, como usted bien lo dice, escribir es todo un arte y para muchos escritores la literatura es precisamente este camino para alcanzar momentáneamente esa ansiada libertad. Pero dígame, ¿cuál considera usted que es el principal obstáculo al que se enfrenta un escritor? Hay varios. Si hablamos de un contexto social, aquí tú tienes que contar con recursos para poder publicar. No es fácil que alguien realmente se convierta en el promotor de tu primer libro, al menos, hasta tener algo de renombre. Es un poco paradójico y contradictoria la situación porque justamente decimos que escribimos para no solo tener renombre, pero el renombre llega a ser importante para que más de tus obras salgan a la luz, ¿no? Lo segundo es pues simplemente tener las ganas de hacerlo, creo yo. Yo lo dije hace un momento, yo escribí mucho. Es más, tengo muchos textos ahí que quizá no vean la luz de una publicación en algún momento, pero El tema es atreverse a hacerlo e ir mejorando con el tiempo, ¿no? Una vez que tú empiezas a escribir, que pierdes ese temor inicial quizá, te das cuenta que la literatura es un arte, ¿no? Escribir es como un músculo, tú debes de trabajarlo. Y creo que el arte literario, como todos los artes, requiere obviamente muchísima disciplina. Creo que eso a la larga se nota, ¿no? En una obra, se nota esa honestidad que tiene un autor, ¿no? Claro, como bien lo menciona usted, ser honesto al escribir. También creo yo que juega un papel importante a la hora de que el lector se siente identificado. Eso es algo importante porque así también capta más la atención del lector en este caso. Bueno, el día de hoy en el programa estamos abordando el tema de leyendas urbanas. Así que hemos traído a Mauricio Jiménez para que nos comente sobre alguna obra que él tenga muy presente y que se encuentre dentro de este ámbito. ¿Alguna recomendación u opinión, Mauricio? Hay una obra sobre todo de escritores nuevos. Esta obra se llama Atuk. Fue escrita por Francisco Gámez. Hay también otra que es de Marlon Mendieta. Es su segunda publicación ya y se llama La Casa Hanninger. Si bien es cierto, estas obras pues toman un poco también de todo lo que sería ese trasfondo de las cosas que un escritor lee, ¿no? Pero son todas traídas a nuestro entorno, ¿no? Nuestro contexto, a nuestras costumbres, que es algo que también se planteó un poco en algunos cuentos de invocaciones. Quizás son autores que no han conocido, pero les invito a leerlos, son bastante buenos, la verdad. Bueno, Mauricio, le agradezco por acompañarnos el día de hoy en nuestro espacio Espina u Opina. Y a ustedes, amigos, les invitamos a revisar la obra de nuestro querido invitado Mauricio Jiménez, Invocaciones. Gracias por su presencia el día de hoy. De nada, muchas gracias por la invitación. Estamos cuando ustedes gusten. Vaya, muy interesante, ¿no? Esto de poder tal vez reformular cosas que ya se habían conocido con el fin de darles un nuevo tal vez enfoque, como en este caso es el de las leyendas. Tal vez no van a ser comprendidas por niños, pero sí van a dejar reflexiones y lecciones y también este sentido de terrorcito en las personas que son adultas. Fer, dinos, ¿qué piensas de Mauricio que compartiste? Me parece un área de estudios con él. Claro que sí, Catherine. Fue mi profesor de literatura y pues de él aprendí muchísimo y también me recomendó los que yo encantada de leerlos. Uno de los que me recomendó fue La Náusea. También te cuento que para esto de invocaciones yo fui al lanzamiento del libro y estaban ahí los varios coautores de este bello libro que es súper cortito, ¿no? Y entonces me pareció súper interesante porque también pusieron como que un dramatizado ahí, como que invocaron realmente a este libro Invocaciones, ¿no? Y me pareció súper interesante, súper lindo y pues lo trataban a su libro como si fuera como un hijo más, ¿no? Una creación más y lo invocaron y fue como un nacimiento de un libro. Creo que lo leí hace 3 años y ahorita estoy como un poquito de amnesia in literis y no me acuerdo muy bien las historias, los cuentos y las leyendas. Solo recuerdo que eran como que alrededor de los lugares más conocidos, más concurridos de Quito, ¿no? Y pues recuerdo precisamente que se trataba de una casa. Ya sabes que las casas siempre encierran los misterios, siempre encierran este temor, esta angustia. Entonces ahí se presentaba Mons. Entonces, la verdad es que ahí sí les voy debiendo porque no me acuerdo muy, muy bien de estos relatos. Los leí hace como 3 años más o menos. Entonces, mi memoria está un poco difusa, pero claro, me agradaron muchísimo esto porque apela a las leyendas tradicionales de Quito y le da como que una mezcla como más contemporánea para que lectores jóvenes se inmiscuyan en esta literatura, ¿no? Entonces, me pareció un grandioso trabajo que pronto encuentre el libro porque no lo tengo a la mano, lo voy a volver a leer para rememorar. Claro, y nuestros oyentes también pueden estar en la búsqueda del libro Invocaciones para poder leer estas leyendas reestructuradas. Leer, yo digo, estas leyendas que son parte del otro multiverso, ¿no? De lo que ya se escribió. Y con esta fantástica entrevista a Mauricio Jiménez, finalizamos nuestro segmento Espina u Opina. ¿Qué tenemos, amiga? Cuéntame, Catherine, ¿cuál es nuestro último segmento? Bueno, Fer, Como ya es costumbre en este programa, rescatar a la figura femenina en la historia de la literatura, el día de hoy tenemos una reseña acerca de la princesa Ana. No la princesa Ana, hija de la reina Isabel II, sino una princesa Ana que perteneció al Imperio Bizancio. Estamos muy interesados en su vida y queremos que los oyentes también conozcan un poquito de esta figura que en la cultura fue muy importante. Escuchemos. La pluma y la mujer. Un espacio para rendir homenaje a las historias escritas por mujeres valientes, cuya única arma ante el mundo fue y será su pluma y el papel. Un recorrido sublime por la historia de la literatura femenina, novelas, cuentos, biografías, datos interesantes y pensamientos feministas. Aquí, en La Pluma y la Mujer. El día de hoy vamos a viajar a Bizancio, una ciudad griega antigua. Acompáñenme. Ana Comneno nació el 2 de diciembre de 1083. Era la primogénita del emperador bizantino Alejo I Comneno y de la emperatriz Irene Ducas. Ana recibió una amplia formación en literatura, geografía e historia, convirtiéndose en una joven sabia y erudita. En 1097, con 14 años de edad, Ana se casó con el noble César Nicéforo Briño, una relación que duró más de 40 años y de la que nacieron 4 hijos. Pero como saben mis queridos lectores, en esa época una mujer no podía ser la heredera, por más que fuera la primogénita. Así fue como en 1118, Juan, hermano menor de Ana, ascendió al trono como Juan II Comneno. Su hermana, no conforme con la decisión, se decidió por conspirar contra el nuevo emperador para sustituirlo por su esposo. Sin embargo, su ambicioso plan no resultó. Ana fue condenada a renunciar a sus propiedades y a ser enviada al exilio a un monasterio, acompañada por su madre y su hermana, mientras que su esposo, Nicéforo, quien varias veces se negó a ser partícipe de las tantas conspiraciones, permaneció al lado de su cuñado como consejero imperial. Una vez ya en el monasterio, y donde el tiempo transcurría demasiado lento, la princesa Ana se dedicó por entero a sus estudios. Inició una amplia compilación de 15 tomos sobre la historia del reinado de su padre, conocido como el reinado de la Alexiada, del año 1148. Ana describió más de 30 años de la historia de Bizancio y su relación con Occidente. El periodo que abarca la Alexiada es desde 1081 y 1118, donde ocurrieron hechos históricos que, a pesar de que la princesa Ana solo tenía 5 años en aquel entonces, lo recordó y los transcribió a su obra. Ana explica el origen de las cruzadas de una manera fantasiosa y un poco difusa, a manera de cuentos populares que varios historiadores denominados serios les resultaría casi inverosímiles. Ana atribuyó el inicio de las cruzadas a Pedro el Ermitaño, quitándole todo el protagonismo al Papa Urbano II. A pesar de esa visión más o menos velada, la historiadora racionalista y algo cínica puso de relieve los intereses poco piadosos de muchos de los jefes cruzados que había conocido en su infancia. Ana dio a la historia medieval la única visión griega de los primeros años de las cruzadas. Además de su visión política de las cruzadas, Ana ofreció un testimonio detallado de las prácticas guerreras de aquel siglo. Se dice que la princesa bizantina murió 5 años después de escribir su obra cumbre, La Alexiada. La pluma que materializó sus pensamientos fue la pluma de la libertad que liberó a la princesa Ana de sus remordimientos y que quizá no se coronó como emperatriz, pero se coronó como una de las primeras historiadoras femeninas conocidas de la faz de la tierra. Bueno, para poner un poquito en contexto a nuestros oyentes, queremos contarles que las cruzadas es un capítulo muy importante en la historia mundial. Lo que pasó en este suceso es que muchos de los caballeros, a nombre de su fe y de recuperar la cristiandad en los lugares que vivió Jesucristo, entonces arremetieron contra los no creyentes, del cual pudo nuestra querida princesa Ana rescatar sus memorias y dejarnos todo un texto acerca de eso, aunque con este toque de ficción como nos comentaba Fer. También quiero rescatar que justo estaba leyendo algo sobre la importancia de Ana en el panorama de la cultura bizantina, y dicen que realmente la educación que ella tuvo, la oportunidad también que tuvo debido a que perteneció a esta familia de la realeza, fue muy reconocida. Y agradecemos también que esta haya sido una mujer que no como tantas se quedó oculta, sino de la que podemos encontrar aún los datos de su biografía. Bueno, Fer, coméntanos acerca de esto. Claro que sí, Catherine. A mí me encantó esta reseña sobre Ana porque precisamente acaba defender su derecho como primogénita, pues porque como sabemos en la antigüedad, por más que seas la hija primera, no podías ser la heredera al trono, ¿no? Entonces, esta cosa de las mujeres que nos ha tocado ser más como un poco astutas, más recurrir a la inteligencia, a las estrategias, es por la misma cosa que no nos han permitido dar un espacio en la política, en la misma literatura. Entonces, por eso es que Ana recurrió a estas cosas como que la conspiración contra su hermano, ¿no? Pero de ello hay algo bueno. Fue recluida al monasterio, pues, y no se quedó ahí como para reflexionar sobre sus pecados, sino más bien ocupó su tiempo en escribir y relatar sobre su historia, porque además no nos da una perspectiva muy occidentalizada de las cruzadas como fueron en sí, sino más bien nos da una perspectiva desde el pueblo, desde cómo ellos lo vivieron, porque una cosa, como bien decían, los héroes siempre cuentan la historia y los rezagados pues allá están olvidados. Entonces me parece súper fundamental que haya esta visión, aunque como lo decíamos es bastante fantástica, bastante alusión a los cuentos, pero nos demuestra cómo eran las estrategias y la guerra de esa época. Y además no fue solo una escritora, sino también fue una historiadora, una de las primeras historiadoras femeninas. Y además, aunque no logró ser una reina, una emperatriz, pues fue la emperatriz de las historiadoras, diría yo, muy encantada de poder haber realizado esta reseña. Sí, Fer, y bueno, yo quiero leer un poquito, porque como tú nos aclarabas, ella siempre estuvo muy interesada en estos temas de poder cultivarse en el área académica, para también poder formar una opinión. Estaba leyendo en este recompilado de la vida de Ana, poder ser esta mujer que no solamente es sensible o que solamente se dedicó a las labores domésticas, sino que fue una mujer que realmente llegó en un momento determinado a ordenar todo este imperio que se había hecho de corrupción, de pasiones y que todo estaba alborotado, ¿no? Pero bueno, yo quiero leer un pequeño extracto de la Alexiada donde ella pone este énfasis en el interés que tenía en la preparación. Pero es que ahora el estudio de estos maestros, de los poetas, de los historiadores y de sus experiencias no ocupa siquiera un lugar secundario. El único interés es el juego. Digo esto porque estoy irritada ante el completo desinterés por la formación general. Este hecho me consume el alma porque yo he dedicado mucho tiempo a esos estudios y cuando dejé las primeras enseñanzas me encaucé por la retórica, me dediqué a la filosofía, me metí en ambientes de sabios, poetas y escritores y pulí la tosquedad de mi lengua. Posteriormente, condené gracias al auxilio de la retórica la complicada complejidad de la esquedografía. Bueno, en este fragmento podemos ver, ¿no?, cómo ella se dedicó mucho a esta actividad de poder formarse en la cultura y la academia de ese momento, que fue muy importante. Una mujer que, diría yo, tomó al toro por los cuernos y en buena hora que tuvo esta oportunidad. Claro que sí, mi querida Catherine, pero ahora vamos a refrescarnos un poquito más con unos tonos un poco cósmicos, un poco extraños, y vamos a escuchar un tema musical que a mí la verdad me encanta. Este tema se llama Arabesque, de Isao Tomita. Lo que acabamos de escuchar es Arabesque de Isao Tomita. Isao Tomita es un compositor japonés que fue pionero en la música electrónica y aficionado al uso de sintetizadores. Tiene una versión con arreglos de Claire de Luna, Claro de Luna y Arabesque número 1 del compositor francés Debussy, que atrajo hacia él la atención internacional y le brindó 4 nominaciones a los premios Grammy. Claro que sí, Fer, o sea, al haber escuchado un poquito de esta canción, realmente me transportó. Yo digo que te lleva a una acústica de la que no estás acostumbrado, porque acá en Latinoamérica obviamente es la salsa, la cumbia, estos ritmos ya sean folclóricos o también sean muy latinos, ¿no? Súper movidos. Sin embargo, esta canción es como que te transporta a un bosque de luces con tonalidades y ritmos diferentes, muy al estilo japonés, como tú nos decías, y que realmente es encantadora, aparte de eso que es relajante. Claro que sí, amiga, y yo como siempre digo, como Sherezade contó su último cuento, nosotros también nos estamos despidiendo para que nuestra audiencia venga el sábado ansiosa a seguir escuchando cómo el emperador escuchó a Sherezade. Así que será conmigo hasta la próxima y agradecidos eternamente con ustedes. Y no se olviden de siempre estar dándole una ojeada a los libros, que siempre tenemos una cita. Chau, chau, Katherine, y chau, chau, querida audiencia. Chao, querida Fer, gracias por tu compañía el día de hoy, gracias a la compañía de cada uno de los oyentes que se da cita cada sábado y a los nuevos integrantes también. Esto ha sido Constelaciones Literarias con la conducción de Fernanda Rodríguez y Katherine Paucar. Hasta la próxima, amigos. Ni un capítulo más. Bueno, quizá uno más. Ay. Es que la historia está tan interesante. Colorín colorado, este programa ha terminado, pero lo clásico y novedoso del mundo literario te espera cada sábado.